Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La conferencia, la ficción y sus alrededores, encuentros y desencuentros, organizada por la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, se realiza este martes 16 de septiembre a las 15 horas en el Auditorio Dr. Nicolás Castro Benítez de Machala. Los músicos Elena Vargas e Igor Icaza compartirán escenario este martes 17 de septiembre a las 19:30 en los martes de música en vivo, del cine 8:30. La entrada tiene un costo de $6. Internacionales. Noticias internacionales. Rafaela, Argentina. La novena edición del Festival de Teatro de Rafaela, que se realizará en la ciudad de Rafaela, la provincia de Santa Fe, comienza hoy y finaliza el domingo 21 de septiembre, con la presencia de numerosos artistas llegados de todo el país y del exterior. Las fronteras del festival continuarán expandiéndose a través de la inclusión de las subsedes de Suardí y Ramona, que ya participaron en 2012, y a Taliba, que se suma este año. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.